Rabia al silencio. El arte como resistencia de los pueblos. Miércoles. De 17 a 19. Miércoles. Por FM de la Azotea 88.7. Aquí estamos arrancando la segunda hora de Rabia al Silencio. Este programa tiene que ver con el arte y la cultura en la construcción de nuestra América. Como decía don Atahualpa Yupanqui en aquella milonga recordada, le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Evidentemente, al silencio que nosotros hacemos referencia no es al silencio artístico musical, que es maravilloso, que es lo que permite después la música, ¿no? Si no existiera el silencio, tampoco la música. Sino al silencio de los oprimidos, al silencio de los acallados, de los ninguneados, bueno. Y de alguna manera el circuito alternativo de música también está marginado por los medios de comunicación, grandes medios de comunicación que rigen en nuestra ciudad, en nuestro país, pero por suerte hay alternativas, hay radios comunitarias como Radio de la Azotea y otros espacios que se van abriendo en emisoras que permiten también esto, como hacemos nosotros aquí en la radio, en todos los programas, de abrir las puertas y que sea una radio construida por diferentes voces, por la gente de la ciudad que hace cosas, como es el caso de este espacio en el cual vienen músicos en vivo a hablar y a tocar a la radio. Y vamos a recibir en Rabia al Silencio a Alan Elvira da Silva. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Compositor, músico, guitarrista, cantor. Gracias. Gracias por la invitación y acá estamos con mi hermano, Juan Ignacio Elvira. Bien, claro, bienvenido, Juani. Hoy está vestido de percusionista. Juani lo acompaña en percusión, participa, es parte de Mano Ahí. De Mano Ahí, comparsa de candombe de acá de Mar del Plata, única comparsa. Participante ahí de ese grupo hermoso de gente que brinda cultura constantemente todos los domingos ahí al lado del Museo Mar en la canchita de los bomberos. Bien, ¿cómo podrías describir tu música, Alan? Mi música, yo en realidad, mi música es como, creo que un fiel reflejo de lo que soy yo, porque es como, yo trato, y es lo que más estoy tratando de laburar, la cuestión de ser íntegro, ¿no? De integrar todo lo que yo voy aprendiendo, todo lo que me gusta. Yo empecé estudiando batería a los 13 años más o menos. Uh-huh. Ahí en el instituto de Facha, de Facundo Passeri. Sí. Y arranqué ahí estudiando bata como 4 años, 5. Después me fui a Buenos Aires. Me fui allá para estudiar música y medicina. Me fui a estudiar batería. Hice 2 años y medio de la carrera de medicina y decidí estudiar música de lleno. Uh-huh. Pero siempre estuve como en el ambiente de la música en sí, trabajando como plomo, asistente de stage de los 14 años. Entonces como que siempre me respiré como ese aire. Claro. Y no desde un solo lugar. Por ahí a veces como músico, baterista, a veces como desde la producción de un evento, a veces desde el escenario ayudando a alguien que está tocando. Y bueno, estos últimos 3 años como que fui encarando más todo esto de una cuestión, lo fui encarando más seriamente, ¿no? Uh-huh. Decidí que era lo que quería hacer para mi vida y que era más o menos el estilo de vida que yo quería tener. Uh-huh. El de la música, el de tocar e ir integrando como todas esas cosas. Así que no sé, mi música, yo estoy como de este lado de la música, así como en este rol de cantautor, de compositor y de cantante y toda esta bola, hace unos, sí, un año y medio más o menos. Así que mi música es un poco de todo eso, ¿viste? Tiene cosas de música brasilera. Bueno, si bien todos los temas son en portugués, mi vieja es brasilera, yo nací escuchando mucho MPB, samba, bossa nova, pero me gusta mucho el soul, el funk, como la música negra en sí, la música latina. Y nada, mi música es eso, es como un poco de lo que traigo en las raíces y un poco de lo que me gusta a mí escuchar, un poco de lo que me gusta tocar en la batería, un poco de lo que me gusta tocar en la percusión. Entonces como que no sabría muy bien cómo definir. Si bien las canciones tienen como un... podrían entrar como en el género del soul, del reggae, de esa cosa de canción, ¿viste? Formato, sí, sí. Formato canción. Pero es todo muy así como muy... muy de adentro, ¿no? Es más, este último tiempo que quise empezar a componer desde lo técnico, no pude hacer ninguna canción. Así que todo lo que... A veces pasa, ¿no? Todo lo que toco es así muy... ¿Cuándo te encontraste con la guitarra? Y como a los 16, 17 años. Un poquito, sí, 16 más o menos. Que me gustaba mucho escuchar a Gilberto Gil, a Caetano. Uf. Entonces... Nada, al principio tocaba cualquier cosa, pero como iba llevando la llevada, ¿viste? La levada de los ritmos, y después empecé como a bajar las cifras de los temas, empecé a tocarlo, a cantarlo, y como que me... Nada, empecé a tocar, y después me encontré con la guitarra hace como unos 2 años de vuelta, y como que tomó partido así de mí la guitarra. Como que terminó siendo como mi instrumento principal, porque era el instrumento donde yo más me podía expresar, claro, donde más fácil me era a mí como canalizar o transmitir, ¿viste? Uh-huh. Son momentos, ¿viste? Pero sí. Eso digo que la cuestión integral de la música es muy importante. Quizás hoy estoy así tocando y cantando canciones, y por ahí en 2 años estoy tocando la gogó. Como percusionista, claro, en algún otro proyecto, quién sabe, ¿no? Sí, seguro. A donde uno le va a llevar la vida. Seguro, seguro. Bueno, tenemos los instrumentos acá, me gustaría mucho escuchar tu propuesta. Dale, bárbaro. Alan Elvira da Silva, acompañado por Juani Elvira. ¿Hacemos Amor en Sol? Esta es una canción, se llama Amor en Sol. Dale. Es una canción que dice que el amor puede llegar en muchísimas versiones. Pero al fin de cuentas siempre es sol, siempre como que ilumina, calienta, acoge. Está todo en portugués. Bemol sustenido. amor pode chegar em qualquer visão de sol. Zibindirum darodababado bada. Lindo. Aquí está Alan Elvira da Silva y Juan y Elvira haciendo música aquí en la radio, en Rabia al Silencio. Este es un placer que nos damos todos los miércoles de poder escuchar a compañeros, colegas, músicos que hacen lo suyo de esta manera tan, tan digna, tan, con tanta honestidad artística e intelectual. Eso es lo que más me gusta, ¿no? A mí cuando pasa, ¿no? Esa cuestión que uno... De no esquivar lo que uno es. Claro. ¿No? Y se nota claramente en la música que es así, ¿no? La esencia musical que te lleva va por ese lado. Sí, yo creo que es fundamental. Bueno, como te decía, yo es como que este año recién fue el primer año en que me metí de llenísimo a esto de las canciones y eso. Y yo vivo en Buenos Aires durante el año. Viví siempre acá, tengo mi familia acá, pero estudio allá en Buenos Aires y como que me paso todo el año allá. Uh-huh. Y este año en particular estuve yendo mucho a ciclos de cantautores que se organizaban así como en lugares muy lindos, todo así semanales, y de repente empecé a conocer un montón de gente que estaba en la misma que yo, gente que hacía unas canciones hermosas, pero que, no sé, gente que quizás no sabía tocar la guitarra, tocaba así dos acordes, pero vos escuchabas las canciones que hacían y de repente eran geniales. Uh-huh. Porque tenían mucha carga de realidad, ¿no? Y claro. Eran como... El mensaje estaba ahí. Uh-huh. Que bueno, no sé, es algo que... Fue como la bandera que empecé a levantar este año. Uh-huh. Que me gusta eso, me parece. Las canciones y la gente que hace música desde lo que es, ¿no? Claro, claro. ¿Vos naciste acá o en Brasil? Yo nací acá. Nací en Buenos Aires y... En realidad siempre viví acá. Viví más tiempo en Mar del Plata. Ahora me fui hace 5 años allá a Baires, pero mi mamá es brasilera y tengo así como un gran porcentaje de la familia allá. Y bueno, me tira mucho. ¿Has viajado mucho a Brasil? Sí, sí, de chico viajaba muchísimo. Y bueno, se ve también como que esto de escribir en portugués y toda esta cosa, me es mucho más fácil a mí explayarme o poder contar las cosas desde ese lado, ¿viste? Es como que... Que bueno, está ahí muy a flor de piel la parte de brazuca en mí. Sí, sí, sí. Ni quiero preguntar cómo son los clásicos sudamericanos. Claro. De fútbol, ¿no? No, igual. Soy argentino. Ah, bien, bien. Argentino. Bueno, y estábamos escuchando la percusión de Juan y Elvira, integrante de Mano Ahí. Recuerdo haber hablado con Roberta. Fangarelli, ¿no? ¿Es el apellido? Sí, sí, sí. El apellido difícil, compañera. Gran compañera de Manuel. Sí, sí, militante del arte y la cultura militante desde del arte muchos de la años. Cultura, del apoyo en la cultura en los espacios públicos. Sí. Y bueno, estamos en esa lucha, ¿no? También de inclusión para la gente que se quiera sumar en la comparsa, a venir los domingos a ver los ensayos, si les interesa venir más temprano a escuelitas y ir a aprender el toque. Y nada, estamos en esa lucha por los espacios públicos, porque no solamente la comparsa, sino muchos artistas de Mar del Plata están en la misma situación, ¿no? Uh-huh. Como chicos de que hacen circo o cualquier rama del arte. Hoy en día cuesta un montón poder explayarla en lugares públicos, ¿no? Porque siempre hay un problema por algún sector privado, por la policía que no te deja o lo que fuere, ¿no? Entonces nosotros desde la comparsa, en nuestros ensayos que son los días domingos ahí en la canchita de los bomberos, también tenemos ganas, ¿viste? De promover la cultura en los espacios públicos para que esté al alcance de la gente y que no tenga que pagar fortuna en verano para ir a ver a alguien, que lo pueden hacer también en algún tipo de concepto, pero siempre es lindo ir caminando por la calle y cruzarte con algún músico. Y sí, claro que sí. ¿Qué pasó a partir de aquel episodio en donde se metió una vecina con las cacerolas a agredir a la comparsa? ¿Qué pasó a partir de ese momento hasta ahora? Hemos tenido un hecho violento, ahora no recuerdo, serán más o menos 4 meses antes de que arranque el verano, en el invierno. Un evento ahí con una vecina que no se bancaba el sonido de la comparsa, que ensaya todos los domingos mediante un permiso que tenemos de 5 a 7 de la tarde. Uh-huh. Saturada por los ensayos de todos los domingos, tuvimos un episodio violento de ella, que bueno, para nosotros fue un día lamentable, pero bueno, hoy en día lo vemos con otros ojos, ¿no? Porque de ese hecho lamentable que pasó, fue como la teoría del caos, ¿no? Surgieron un montón de cosas increíbles, hermosas, que solamente la gente, el factor humano y la música te lo puede dar, ¿no? Así que nosotros, a partir de eso, empezamos a promover el hecho de poder ensayar en los espacios públicos. Hemos hecho festivales, hemos hecho dos festivales en donde ha concurrido mucha gente, muchos artistas que han querido participar. O sea, como se abrió una cadena de valores, ¿no? Entre el respeto de los artistas, ya sea música, pintura, teatro, circo, lo que sea, ¿no? Y esa inclusión se notó. Nos juntamos como grupo a pelear por ese uso, y la verdad que estamos más que contentos ahora, porque realmente es la teoría del caos. Se nos abrieron un montón de puertas en un montón de lugares, nos conoce muchísima más gente, se han integrado nuevos participantes a la comparsa. Así que bueno, seguimos por ese mismo camino, con el hecho, con el lema de la inclusión y el uso de los espacios públicos para generar arte. Pensaba qué mal le salió a Arroyo la idea de prohibir a las murgas, ¿no? Cuando era concejal. Sí. Porque lejos de eso se han multiplicado los grupos, las compañías, y cada vez hay más gente que se suma a estas manifestaciones artísticas populares. Tal cual, es así. Pero bueno, es el camino que nos toca, el de la lucha y el del promoverlo, ¿no? Para que siga pasando en Mar del Plata y no sea censurado, ¿no? Uh-huh. Bien, bueno, tenemos algunos minutos más y yo no quiero dejar la posibilidad para que la música en vivo que ustedes hacen pueda fluir aquí en el aire de Radio de la Azotea. Así que, ¿qué nos van a tocar ahora? Hacemos un tema más, ¿no? Dale. María Esperanza. Hacemos un reggae más. Bueno. Quería contarle a la gente que este domingo vamos a estar presentándonos en la Facultad de Derecho a las 21:30. Junto a Simbiosis, que es una banda local acá de Mardel. Así que será, creo que va a ser el único show que hacemos en formato banda. Uh-huh. con la presentación de estas canciones que también van a formar parte de un pequeño disco que saldrá por las redes, creo que a fin de mes o durante febrero ya van a poder escuchar las canciones. Así que nada, quien quiera ir el domingo a las 21:30 en la Facultad de Derecho, y quienes quieran buscarnos ahí por el Facebook y por las redes, hay una página, una fanpage que se llama Alan Da Silva y Banda, o un perfil de Facebook Alan Da Silva Música. Así que ahí para estar en contacto y escuchar música, no sé. Seguro que la gente pueda seguir la trayectoria. Como me muero de ganas porque la gente también pueda escuchar. Uh-huh. Estoy como trabajando a full para grabar los temas y la gente pueda escuchar, más que nada. Y será una buena oportunidad también tu participación en la presentación de la Unión de Músicos de Mar del Plata. También. Que eso va a ser un poco más adelante, del más adelante. 27 al 29, pero vas a estar ahí tocando. El día 29 voy a estar yo. El 29, el viernes 29, en Bluff Latinoamérica. Pero en principio reiteramos, el domingo a las 21:30 en la Facultad de Derecho, 25 de mayo entre Mitre e Hipólito Yrigoyen. Ahí va. Gracias por venir. Nos vamos a despedir con esta música que ustedes nos van a regalar ahora. Gracias a ustedes por el momento. Gracias a ustedes. Vamos con María Esperanza. Con uma mão mexendo feijão, na outra mão menino doidão, na dispensa só ouve macarrão. Durum, durum, o dia todo lá naquela caça de lata, só curtia um disco de forró. Dia